fuera el único para esa ansiedad. Como si curara un poco mis ojos. simples, inalcanzables, hemos sobrevivido al hermano, lo hemos dejado ciego y amargado en sus viajes no emprendidos, solo trazos de los dedos silenciosos sobre el mapa,